De Banquetazo, la entrevista con Miguel Lobo. ¿Sí? ¿Me dice su nombre, por favor? Mi nombre es el padre Alejandro Ramírez Proa. Estoy a cargo del Via Crucis, junto con el padre Armando, de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el centro. Y para nosotros es un motivo de tristeza, pero también de alegría, porque hoy muere Jesucristo, pero también mañana resucitará. Por lo tanto, todos nosotros en esta Tecate, Tijuana, Rosarito, como diócesis, nos unimos en el mismo horario para compartir el gran dolor de Cristo, que va obviamente a sufrir en 14 estaciones, pero al final tendremos el día de mañana la gran alegría de su resurrección. Por lo tanto, invitamos a la gente que se presten a este momento de silencio en su interior, a su silencio espiritual, y de esa manera caminar también junto con Jesús, para que Él mismo nos vaya guiando en este caminar hacia el encuentro de su Padre Celestial. ¿Qué es, cuál es el significado para los católicos de este momento? Hubo una previa preparación que se llama la Cuaresma, 40 días de preparación precisamente para este trido pascual, donde es viernes, jueves, viernes y sábado, trido pascual, 3 días. Se supone que ya nos preparamos durante 40 días en el desierto con Jesús para poder vivir plenamente este trido pascual, y después del trido pascual vendrá el tiempo pascual, que son 50 días. ¿Algo más, padre? Bueno, invitar a la ciudadanía a que se unan a estas fiestas de la Iglesia Católica, ya que todos somos hermanos en un solo Señor. Gracias.